poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder? ¿El contrapoder? Somos la raza, somos el poder. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Palabra indómita. Este programa donde intentamos diseccionar el poder, donde intentamos comprender las violencias en sus diferentes manifestaciones. Queremos agradecer a las radios que comparten nuestra palabra, a Frecuencia Libre en Jovel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a Radio Ñondá, La Palabra del Agua en Xochitlahuaca, Guerrero, y a Qué Huelga Radio aquí en la ciudad Monstruo. El día de hoy tenemos una invitada con la que vamos a platicar un tema del que a veces no nos ponemos mucho a leer, a escuchar, sobre todo si estamos en grandes ciudades que no están en esas regiones de las cuales vamos a platicar. Entonces, si gustas presentar a nuestra invitada, compañera. Hola, ¿qué tal? Sí, como decía el compañero, tenemos una invitada, estamos de plácemes y vamos a platicar del norte de nuestro país, del territorio, y más así acercando el Zoom del estado de Sonora, y más acercando todavía más de la parte fronteriza de nuestro territorio. La frontera es un espacio muy locochón, porque hay una frontera política que a veces no es reflejo de una frontera geográfica, a veces sí, a veces no. Hay fronteras culturales, pero a la vez de un lado y del otro se comparte un montón de cosas. Y entonces vamos a ir platicando un poquito de cómo es esta zona, este territorio, el desierto de Sonora. Hay mucha gente que dice que no hay vida en el desierto, ¿no? Cuéntanos, ¿qué onda con la vida ahí en el desierto? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí platicando con ustedes. Pues el desierto de Sonora es uno de los ecosistemas más diversos del mundo. Tiene una complejidad impresionante de plantas y animales y es muy variado dentro de sí mismo. Dentro de Sonora hay una diversidad de tipos de desierto. Cuando uno se acerca, por ejemplo, hacia el Golfo de California, hacia el norte, hacia el Golfo de Santa Clara, lo que parecería ser la axila de México, como yo le llamo, el punto donde se unen el estado de Sonora y el estado de Baja California, ese es un desierto de dunas, de arena, donde las dunas llegan prácticamente al mar, que fue territorio de pueblos indígenas que recorrían toda esa zona, más hacia el este. En la zona de Altar, de Caborca, de Magdalena, es un desierto que tiene mucha vegetación, que tiene mucho mezquite, donde hay arroyos, donde se da la agricultura. También es un desierto que ha sido fuertemente golpeado por la agroindustria, en particular por los pozos y la sobreexplotación de los mantos acuíferos, que esta es toda una historia que empieza más o menos en los años 50, 60, donde se van instalando las propiedades agrícolas en toda la región. Se construyen presas, se construyen pozos, hay todo un programa de colonización del desierto de Altar, se le llamó, donde los terrenos indígenas se convirtieron en terrenos nacionales y fueron posteriormente privatizados y parcelados. Está también la reserva de la biosfera del Pinacate, que es la única sección, digamos, de este del norte de Sonora, que es una reserva natural. Si no me equivoco, fue Colosio el que tuvo la iniciativa de convertirla en reserva. Es una zona volcánica única en el mundo, donde hay, parece que más de 60 cráteres grandes y pequeños, una actividad volcánica aparentemente reciente en términos geológicos. Es un paisaje impresionante, donde también hay formas muy particulares y únicas de vida, y que pasa muy cerca del muro fronterizo. Más bien, el muro fronterizo pasa muy cerca de la reserva del Pinacate. Y ahora, recientemente, en el tiempo del presidente Donald Trump, se retomaron los trabajos en el muro. Se tiró un nuevo muro a lo largo de cerca de 300 kilómetros, en el que se tuvo que dinamitar cerros y pasar muy cerca de ecosistemas muy frágiles. En particular, hay un lugar que se llama el Manantial de Quitobaquito, que queda del lado de Estados Unidos, pero a unos cuantos metros de la frontera con México. Es un manantial natural en medio del desierto, un oasis donde hay cierto tipo de vida, de anfibios, y en particular un pez, el pez pupo, que puede vivir largos periodos de tiempo sin agua o en muy poquita agua, en lodo. Adaptado al desierto. Cuando se construyó el año pasado, antepasado, que pasaron las máquinas haciendo el nuevo muro, bombearon el agua del manantial de Quitobaquito para mezclar el cemento para el muro, a pesar de que los integrantes de la nación Tohono O'odham, que es en la que queda colindante ahí en la frontera del lado de Arizona, es un grupo indígena binacional. En México eran conocidos como los Pápagos, en Estados Unidos como los Tohono O'odham. Ellos tuvieron una protesta alrededor del manantial de Quitobaquito para protegerlo, pero aún así se bombeó el agua. Pues es un paisaje. Y bueno, el otro elemento destructor en la zona es, por supuesto, la minería. Sonora es muy rica en minerales y particularmente en oro. En el municipio de Caborca, también no lejos de la frontera, está uno de los complejos mineros más grandes de Latinoamérica, que es el complejo La Herradura, que es propiedad de Peñoles. Y esa es una de las minas que hay, pero hay otras medianas o pequeñas operaciones mineras de canadienses, de australianos, de mexicanos. Incluso hay gambusinos, o como le llamamos acá digamos, como a la explotación artesanal o individual del oro de placer. Entonces, la ganadería también es muy claro cuando se ven las imágenes satelitales y se compara el sur de Arizona con el norte de Sonora. Se ve con mucha claridad el sobrepastoreo en el terreno mexicano, en el lado mexicano. Bueno, ahí puedo seguir hablando de la geografía de Sonora, pero esos me parecen que son los uno de los elementos más interesantes. Mencionabas ahí a varios actores que han salido reiteradamente a lo largo de todos los programas, o de casi todos, que son como los mineros, ¿no? La minería. Hemos tenido programas de territorio, de defensa del territorio. Y parece ser que eso es como uno de los, aparte de la tortilla, uno de los comunes denominadores que se está dando aquí en México. Y bueno, vámonos a todo Mesoamérica. Las mineras. ¿Qué onda con las mineras y su relación con los pueblos originarios, que por un lado son pueblos indígenas, y con los pueblos que no sean originarios, pero que sean, pues que ya... Dueños del espacio? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es esa relación entre mineras y personas? Pues hay casos muy interesantes y como particularidades, a pesar de que es cierto que la minería es como el común denominador en todo México y quizás Latinoamérica. En Sonora, en esta zona en particular del noroeste de Sonora, hay una serie de elementos. Uno es que bueno, los pueblos indígenas fueron desplazados en gran medida, exterminados, desplazados. Los pápagos, que eran los dueños de este territorio, terminaron muchos por irse a Estados Unidos. En Estados Unidos lograron constituir una reserva que tiene un territorio bastante importante, grande, del tamaño del estado de Connecticut, es lo que siempre dicen. Y muchos de los mexicanos lograron arreglar sus papeles, incorporarse y salir de México. Quedaron algunos asentamientos indígenas en Pozo Verde, San Francisquito, El Bajío, Quitobac, Caborca. Todos esos son lugares en los que hay todavía quedan algunos asentamientos, pero que en las últimas décadas el crimen organizado terminó de hacer el trabajo de exterminio que comenzó el gobierno en los años 50. Los han acosado, golpeado, es toda una cosa muy compleja, y porque están muy cerca de la frontera estos asentamientos, entonces se han convertido en lugar de paso. Pero una vez que sus tierras fueron convertidas en terrenos nacionales y después privatizadas, las concesiones empezaron a otorgar, las concesiones para la explotación minera, también hubo en esta parte de Sonora, junto con la gran y mediana propiedad, un reparto importante de terrenos ejidales a ejidatarios o nuevos ejidatarios que venían de todo México. Entonces, en la costa de Caborca, por ejemplo, los ejidos tienen nombres muy peculiares. Hay el ejido, el yaqui justiciero, el ejemplo, el último esfuerzo. Esos son algunos, el presumido. Esos son, digamos, como nombres de ejidos. Y uno se encuentra a personas de Nayarit, de Sinaloa, de Durango, de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz. Hay uno de esos ejidos, el Bajío en particular, que es mayoritariamente mije, y fue en tierras del ejido el Bajío que se instaló en uno de los tajos del complejo minero La Herradura. Este es un caso único, histórico, de un conflicto entre un ejido y una gran minera, porque el ejido, después de una serie de recursos legales y demandas y procesos, etcétera, logró que la minera evacuara el tajo que estaba en terrenos ejidales. Es el tajo conocido como Tajo de Polos, es uno de los 5 tajos del complejo minero La Herradura, y los ejidatarios del Bajío lograron que se saliera la minera, que se evacuara el tajo, y recuperaron el control de sus tierras. Ha sido un movimiento muy complejo, en el que después entraron ahí operadores políticos, un tío de la gobernadora, un tal Rafael Pavlovich, entró, se llevaron presos a los ejidatarios, luego los soltaron, luego metieron sicarios, ha habido desaparecidos, hace poco mataron a un excomisario ejidal, pero a la fecha están los ejidatarios están en posesión del tajo y están pues han logrado mantenerse ahí, a pesar de tener a un lado a pues una de las empresas mineras más grandes del mundo, probablemente. Es un ecosistema social muy particular, porque estos ejidos están poblados por personas que vienen de todo México, ¿no? Entonces son asentamientos muy, muy peculiares, poco productivos en general. Ha sido muy difícil para los ejidatarios hacer producir su tierra porque no hay agua, porque las vías de acceso son complicadas. Muchos de ellos en realidad viven en ciudades cercanas, viven en Caborca, viven en Mexicali, y de ahí se desplazan a veces a los ejidos. Algunos trabajan en la mina o trabajan en los campos agrícolas, que también conviven en esa misma zona, unos de los campos agrícolas más fructíferos y productivos y redituables del país. Hay espárrago, uva, durazno, sobre todo el espárrago y la uva son como los dos cultivos más importantes, y ahí están metidas familias de empresarios sonorenses, de, sobre todo los nombres que conocemos del sur de Sonora, del Valle del Yaqui, de Ciudad Obregón, los Burs, los Borques, los ese tipo de empresarios. Entonces ahí digamos que coexiste o coinciden todos estos elementos: la minería, los ejidatarios, los pueblos indígenas, los sicarios y el narcotráfico, también la agroindustria, algo de ganadería. ¿Y qué tal el agua, ¿Cómo les va con el agua? Por ahí la mencionaste, pero muy someramente. Yo no tengo exactamente los datos de la sobreexplotación, pero está clarísimo que muchos han ido vendiendo los derechos de agua que alguna vez tuvieron. Se los han ido vendiendo a las empresas mineras o a las empresas agrícolas. Entonces, la mayor parte de los pequeños propietarios ya no tienen derechos de explotación de agua. En uno de los reportajes que salieron a raíz del derrame de Grupo México en el río Sonora, en Cananea, se dijo que Grupo México controla algo así como el 90% del agua de Sonora. Y además, bueno, como ustedes se pueden imaginar, en Sonora el agua es el bien más preciado que pueda haber, ¿no? Simplemente no se puede vivir en un lugar sin agua, ¿no? No hay otra fuente más que los pozos son cada vez más profundos, los mantos están agotados, todo el mundo se queja de que los pozos se están arrastrando, ya no dan lo que solían dar, incluso las personas que todavía tienen derechos de pozos agrícolas ya no logran sacar el volumen de agua para mantener campos agrícolas. Bueno, el año pasado fue un año de una sequía espantosa, no hubo lluvias el año pasado. Esto es, bueno, una sequía que está en todo México y en el sur, suroeste de Estados Unidos, pero en Sonora era una sequía severa. Y digo, bueno, para que se hagan una idea, uno tomaba los caminos de terracería que pasan por los ranchos y desde el camino te llegaba la peste a vacas muertas, animales muertos. Se murieron decenas, cientos y cientos y cientos de animales porque no, por el calor, por la sed, porque ya no era rentable darles de comer. Pues este año está, las lluvias han venido un poco mejor, como que se está recuperando un poco el nivel de las presas, pero pues la situación es preocupante. Muy interesante lo que nos está comentando la compañera, justo para entender el contexto de Sonora. Y vámonos a una rolita de los hermanos Vega, Corrido a mi Sonora, aquí en Palabra Indómita. A mi Sonora querida, aquí le vengo a cantar. Le dedico este corrido a mi estado en general, a todas las rancherías. Esperanza. quiero incluir por sus campos tan grandiosos que es progreso del país. Ya con esta me despido. Regresamos a Palabra Indómita, estamos platicando con nuestra invitada acerca del desierto de Sonora, cómo es la vida por allá, cuáles son los actores sociales que están en este desierto, como ella nos comentaba, están los pueblos originarios, están los otros pueblos que se han ido asentando a lo largo del desierto. Muchos porque llegaron por cuenta propia, otros por programas del gobierno para conquistar el desierto. Y bueno, también llegaron empresarios para hacerse cargo de la agroindustria, quedarse con los recursos hídricos, como llegan también las mineras. Y también nos estabas platicando acerca del narcotráfico, de la llegada del crimen organizado. Y pues esto ha transformado mucho la vida de todas las personas que viven en esa zona, ¿no? Ha transformado el tejido social. Y tú nos platicabas que esto tiene que ver con una economía de la violencia. ¿Qué nos cuentas sobre esta situación? Claro, se puede pensar en una serie de momentos distintos, ¿no? La historia de lo que llamamos crimen organizado, del narcotráfico, la economía de la violencia, son conceptos que se refieren a cosas distintas. Yo diría que hay una tradición muy antigua de contrabando a través de la frontera, que esto, bueno, va por lo menos hasta 1920, 30, quizás antes, pero yo he encontrado en los archivos estatales y locales historias muy interesantes de contrabando de opio. Hubo todo un periodo en el que se asentaron en estos pueblos varios chinos, algunos que venían de California, otros que llegaron directamente a México, y se promovió, se aprendió el cultivo de la amapola, y por ejemplo mi abuela o gente de su generación, mujeres de su generación, tienen recuerdos de que las llevaban de niñas a los campos de amapola a rayar, le llamaban, que era como hacerle una incisión al capullo para que saliera la como la brea con la que se hace el opio, y pues estos son municipios fronterizos, y eso es algo muy importante, que esta frontera, digamos, entre Nogales y Mexicali, más o menos, es básicamente una frontera extensísima y rural. Hay pocas ciudades, digamos que Nogales sería la última gran ciudad, a diferencia de la frontera del noreste de México, digamos, ¿no? Esta frontera es una frontera que uno puede recorrer el cerco y no ver a una persona en un día entero, realmente. O sea, son ranchos ganaderos que llegan hasta la frontera y que tradicionalmente pues estaban muy poco vigilados. Además, hay una cosa muy importante aquí, que es la frontera de México y Estados Unidos, también es una frontera entre Sonora y la reservación de los Tohono-O'odham. O sea, los municipios de Altar y Caborca y hasta una parte de Sonoita colindan directamente con el territorio Ota. y los OTAM tenían desde el siglo XIX, en digamos que desde el Tratado Guadalupe Hidalgo, se acordó que los OTAM podían cruzar la frontera, que iban a ser binacionales y que ellos tenían libre circulación entre sus tierras en Estados Unidos y en México. Y esto fue tomando la forma de lo que se llamaban las puertas de los Pápagos. Aquí localmente les llamaban las puertas de los Pápagos. Ellos tenían 7 puertas, 7 rutas. La frontera, bueno, en ese tiempo, todavía hasta los 90, hasta 1990, la frontera era básicamente un cerco de rancho rural. O sea, eran palos y alambre de púas. Después se ha ido cambiando, ¿no? Se ha ido fortaleciendo, pusieron obstrucción para carros, pero que las personas podían pasar y los animales también, hasta llegar al muro, ¿no? Pero en la sección, digamos, que colinda con la reservación de los OTAM, el muro sigue siendo solamente un obstáculo para los automóviles, no hay, las personas y los animales pueden circular. Y ellos, de las 7 puertas que tenían, de las 7 rutas que tenían, que usaban para venir a sus iglesias de este lado, para venir a visitar familia de este lado, incluso para ir a la escuela de aquel lado, digamos, como toda la circulación que había, se ha ido reduciendo, la Border Patrol está metida en la reservación y acosa constantemente a los OTAM. Ha habido incidentes de brutalidad policíaca contra ellos. Se ha ido ocupando y sitiando y vigilando cada vez más ese territorio, pero aún así ellos han conservado 2 de las 7 puertas por las que todavía pueden transitar. Entonces ellos tienen derecho a pasar. Y tradicionalmente el contrabando en gran medida se daba en las puertas de los Pápagos. Había rancheros, había ganaderos, vaqueros, gente que vivía en estas zonas rurales, que iba a las puertas de los Pápagos, como le llamaban, al Bajío, a la Puerta San Miguel, y ahí a veces que llevaban, por ejemplo, marihuana, una cierta cantidad, y ahí había alguien que se ofrecía a llevársela hacia Estados Unidos, a meterla. No era una red, digamos, profesional, ni tampoco estable, eran vínculos de compadrazgo, de parentesco entre los vaqueros mexicanos y los OTAN. Había redes más o menos como flexibles, en las que había como mucho tipo de vínculos, y que una de las operaciones o una de las formas de intercambio era un intercambio de productos ilegales. Los Pápagos venían a México por alcohol, porque en la reservación no se vende el alcohol. Los mexicanos les daban cargamentos de marihuana para que los pasaran a Estados Unidos, y así funcionaba más o menos la operación del contrabando. Esto estoy hablando de los años 70, 80, todavía 90. Y ahí el gran, en esta zona en particular, digamos, como lo que realmente transformó toda esa dinámica fue la migración masiva. Es decir, como toda... digamos, ahora a la distancia podemos entender de qué se trataba, pero cuando Estados Unidos comenzó a sellar las ciudades, comenzó a sellar el paso de migrantes por Tijuana o por las grandes ciudades, y que de hecho, bueno, hay algunos académicos, algunas personas que argumentan que Estados Unidos de hecho echó a andar una política deliberada de, digamos, enviar o crear un efecto embudo para enviar a los migrantes por las partes más hostiles del desierto, más peligrosas, y para que, digamos, el desierto los matara, para que el desierto se encargara de hacer ese trabajo, de filtrarlos, de mermarlos, de matarlos, y que no hubiera una responsabilidad, digamos, legal de la Border Patrol. Entonces, lo que eso... nosotros, como lo vivimos en esos años, a finales de los 90, principios de los 2000, fue que se vino una ola de migrantes impresionante por Altar, por Sonoita, por Caborca, pero sobre todo por Altar, que era una cosa de miles y miles y miles diarios que salían de Altar hacia la frontera para cruzar, y cruzaban muchos por los terrenos de la reservación, que en ese tiempo estaban mucho menos vigilados. Y pues eso fue como lo que cambió completamente la economía local, y digamos como que toda la también las relaciones económicas entre diferentes sectores de la población. O sea, de repente, por ejemplo, hubo mujeres de escasos recursos que empezaron a vender comida o que empezaron a hospedar migrantes y que se convirtieron en grandes propietarias de hoteles y se hicieron fortunas de la noche a la mañana, mucho alrededor de los servicios de los migrantes. Entonces, no sé, por ejemplo, en 2004 había aquí en Altar un pueblo de 15.000 habitantes, había 150 casas de huéspedes y 8 hoteles grandes, ¿no? Y eran, y sobre todo mucho lo de las, lo que le llaman aquí las venes, que son como las combis o las camionetas que llevan migrantes de aquí del pueblo a Sásabe, que es el punto en la frontera, es un pueblito en la frontera de donde ya se iban hacia los ranchos, donde iban a cruzar en la noche para caminar. Esas venes, pues las manejaban choferes y alrededor de, digamos, el control de esa circulación de los migrantes y fue que empezó a crearse una cosa distinta, que ya no era solamente el narcotráfico, sino era un control permanente de los sicarios o de una mafia, digamos, permanente aquí en el pueblo. Digamos que los narcotraficantes de los años 90 o principios de los 2000, pues eran, digamos, los locales, eran en gran medida personas que ahora sí que como que amateurs, ¿no? O sea, como que podían ser vaqueros o podían ser ganaderos o podían tener otro ingreso, pero también de repente a veces había cargamentos que se cruzaban y llegaban ingresos extraordinarios para pagar cierto tipo de cosas, casas, bodas, ese tipo de cosas, pero no era una actividad constante. Y no era una actividad que produjera violencia. No se necesitaba estar armado para ser narcotraficante, pues. O digamos que no había un cuerpo permanentemente movilizado de sicarios. Cuando la migración empezó a producir tanto dinero y también a llamar tanto la atención de las autoridades y de las policías y de la patrulla fronteriza, etcétera, fue que digamos que los cuerpos armados de los narcos decidieron convertirse en una mafia que cobrara cuotas de manera permanente, como adueñarse del territorio, crear una plaza, lo que ahora se conoce como una plaza, la Plaza del Altar, en la que ellos mandan y controlar toda la circulación de mercancías ilegales y de personas indocumentadas, cobrando cuota a cada migrante que pase por Altar y cobrando incluso el uso de la plaza o de la frontera a otros narcotraficantes. Entonces, eso es la economía de la violencia. Digamos, lo que la economía de la violencia necesita para funcionar es un cuerpo de sicarios, como ahora se conocen como sicarios, antes la palabra no existía, pero un cuerpo armado con cierto entrenamiento militar que está permanentemente movilizado, que tiene como rangos claros, que funciona como una milicia, una serie de lo que llamamos puntos acá, que en otras partes de México les llaman halcones, pero digamos como personas en lugares estratégicos, con radios, reportando todos los movimientos, vigilando que no entre la ley, etcétera. Digamos como que se da toda una centralización y profesionalización de lo que antes era pues como un contrabando ocasional o como más subcontratado también, ¿no? Como que a veces llegaban gente de Sinaloa que quería cruzar marihuana y le pedía a alguien aquí o algún local que conociera el camino, el terreno, que le ayudara y le pagaba y eso. Y ahora no, ahora es como hay dueños y estos dueños se están peleando con grupos rivales que están en los municipios de contiguos, ¿no? Entonces el grupo de Caborca es uno y el grupo de Altar es otro y hay una guerra entre ellos y pues la población civil, digamos que pues sale afectada porque nosotros, si están en guerra ellos, nosotros no podemos ir a la ciudad de al lado donde se lleva a cabo pues todo lo de medicina, banco, supermercado, todo, ¿no? Entonces, eso es como la diferencia. El principal ingreso, digamos, de estos sicarios, de esta estructura, de esta mafia, no es el tráfico de drogas, sino el control del territorio y la extracción de cuotas, el cobro de cuotas, digamos, la extorsión de migrantes. Ese es, digamos, como el ingreso que les permite mantener la nómina, o sea, como mantener a este cuerpo permanentemente movilizado. Y lo, también lo que sucede es que ellos, bueno, a cambio, de alguna manera, y esto es como lo que vuelve este sistema tan ambiguo, es que de repente parece incluso que la gente de aquí localmente los ve un poco como autodefensas, porque pues ellos nos están protegiendo de los enemigos de al lado y también están, ellos se arreglan directamente con la ley, o sea, tú pagas tu cuota y tú sabes que ya de aquí a la frontera vas libre, ya no te va a parar la policía, no te van a, y no va a haber bajadores. Lo que llamaban bajadores era como los que te atacaban y te robaban a los migrantes, secuestraban migrantes, y luego se los vendían a otros polleros, etcétera. Entonces, como que la llegada de la mafia de alguna manera funcionó como una especie de policía de la economía ilegal, y por eso algunas personas los perciben incluso como protectores o como defensores o como una especie de como policía de la pues de la ilegalidad. Y bueno, incluso también de la legalidad, ¿no? Cada vez más este cuerpo, esta mafia, se ha ido apropiando de funciones pues que tradicionalmente le atribuiríamos a las autoridades políticas o a los funcionarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, los casos de robo, muchas veces la gente va con ellos, incluso los casos de como venta de terrenos y ese tipo de cosas, o sea, como que empezaron a influir en las elecciones, ni se diga, a qué candidato apadrinan, a qué candidato no apadrinan, etcétera. Entonces, como que su autoridad se empezó a filtrar o a trasminar hacia otras esferas de la vida cotidiana. Lo que nos estás compartiendo es todo un crisol acerca de la economía de la violencia, cómo estos cuerpos armados ya se han convertido en una mafia permanente, que inclusive ya es una autoridad para la vida cotidiana de las personas. Vámonos a escuchar una rola. Esto es México con el Instituto Mexicano del Sonido, aquí en Palabra Indómita. Son sicarios, muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo, que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México, México, México, México, México, es México, México. Oh. tu sangre. Estado fallido, campeón. Orgullosos patios traseros, al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón. México, México, México, México. Es México, México. Regresamos a Palabra Indómita y, como siempre, pues intentamos desmenuzar las violencias y el poder, y pues estamos tocando temas escarbosos, ¿no?, que de pronto no quisiéramos entrarle a profundidad. Y hay un fenómeno, es la palabra, no sé si sea fenómeno y no sé si estoy contenta con decir fenómeno, pero bueno, voy a decir fenómeno en lo que encuentro otra palabra. Hay un proceso, puede ser, sí, proceso, que es, antes había en México y en toda Latinoamérica desaparecidos y desaparecidas. Generalmente este desaparecidos venía del apellido políticos, ¿no? Eran desaparecidos políticos y nos referíamos siempre a los desaparecidos como personas que estaban dentro de organizaciones, dentro de guerrillas, dentro de esto que los secuestraba el Estado y no aparecían más, no sabíamos su paradero. Y hay ejemplos, pues, de madres que desde los 70 están buscando a sus hijos, a sus hijas. Pero ahora, con toda esta instauración de esta política, de esta economía de la violencia, se ha incrementado el número de desaparecidos, de personas que, según sabemos, o no estaban muy metidos en cuestiones políticas o no estaban metidos en algo. Normalmente el desaparecido lo acompañaba el comentario de "en algo habrán dado". Y pues ahora resulta que hay miles de desaparecidos en todo México y son personas que sí, algunos sí andaban en algo, otras personas no andaban en nada. Pues esto lo digo entre comillas, ¿no? Porque, bueno, nadie no anda en nada, todos andamos en algo, pero malos pasos, como se dicen, que, bueno, quiere decir vínculos más bien con el crimen organizado, y quedan como unos hoyos muy, muy grandes socialmente, ¿no? Con los desaparecidos, con las desaparecidas. Hay organizaciones que lo han tomado como una cuestión de género y se clavan más en las desaparecidas, pero sabemos que hay de ambos sexos, y que pueden ser distintos motivos. ¿Tú qué nos puedes contar? Pues aquí en la región, digamos, visto desde aquí adentro, los primeros casos de desaparición que hubo fueron en los años 90, principios de los 2000, y se contaban con los dedos de una mano, o sea, eran 3, 4. Algunos, por ejemplo, los casos más emblemáticos eran desaparecidos accidentales, en el sentido de que se habían perdido en aviones, se habían perdido en accidentes de avionetas en la sierra hacia Chihuahua o hacia Sinaloa, cosas así. O algunos en los que sí se supuso que había sido una especie de castigo por parte de la mafia, pero eran definitivamente pocos. Y pues eso empezó a aumentar, digamos, que a medida que el narcotráfico se fue convirtiendo en una economía de la violencia más amplia, digamos, a medida que el sicariato mismo, es decir, estos jóvenes que no necesariamente son empresarios como los narcos de antes, ¿no?, que son jóvenes que reciben un salario y que no necesariamente van a subir mucho en la escala social, ¿no? Porque por supuesto, pues la promesa, la vieja promesa, que en muchos sí se cumplió, y por eso era tan atractiva, la vieja promesa del narcotráfico, pues era la movilidad social. O sea, era o la migración o el narcotráfico. Si quieres, pues si quieres dejar de ser pobre, si quieres salir de la pobreza, pues era el camino, y muchas veces se cumplía, y por eso era tan atractivo. Ahora con el sicariato, esa promesa, como que ese sueño de movilidad social ya no necesariamente está ahí, porque entran a formar parte de digamos como de una, lo que yo he llamado una clase trabajadora de la violencia, ¿no? No son empresarios de la violencia ni siquiera, ni tampoco del contrabando, son una clase trabajadora de la violencia que tiene cierto entrenamiento con las armas y que pues a eso se dedica y que sabe, no sé hasta qué punto y de qué tan consciente, pero saben que hay dos salidas, o sea, o te llevan a la cárcel o te matan, ¿no? Entonces es más bien como una especie como de exaltación, y los corridos han cambiado. Los corridos solían ser corridos de, por ejemplo, de como de astucia, de contrabando, de maña sobre todo. O sea, los corridos, por ejemplo, de los Tigres del Norte son todos así como de ingenio, ¿no? Que es cómo se disfrazó, cómo le hizo, cómo pasó. Y ahora son corridos mucho más de consumo de drogas, que antes no había, pero también como de exaltación de la muerte, de como una especie de exaltación sacrificial de la muerte. Yeah. Ahorita voy a decir un poco sobre eso, pero entonces a medida que, digamos, la economía de la violencia fue avanzando y creciendo y desplazando al contrabando y como que las viejas formas y a medida que el territorio entero se fue llenando de milicias y grupos de sicarios que controlan, pues la desaparición también se volvió una práctica cada vez más común. Eso, bueno, en lo que corresponde a, digamos, a los muchachos que sí andan en ese tipo de actividades, es muy común que los desaparezcan, ¿no? Es muy común que eso pase. Ahora, el problema de si andaba en algo o no andaba en algo es una cosa muy complicada, ¿no? Porque es muy difícil aquí distinguir. Bueno, hay sin duda, entre los casos que tenemos, que vemos, hay sin duda casos de, digo, inocentes absolutos, en el sentido de que no tenían absolutamente ningún vínculo con ese tipo de actividades. Ese es el caso de muchas mujeres que salieron, estuvieron en algún lugar o por alguna razón los atacaron y terminaron deshaciéndose de la evidencia y por eso los desaparecieron, ¿no? Pero luego también hay una gama muy complicada de víctimas y victimarios, porque, por ejemplo, algo que es muy impresionante ver aquí es que a veces entre las buscadoras están las mamás o las tías o las hermanas de jóvenes que en vida fueron enemigos. Que en vida, por ejemplo, tu hijo desapareció a mi hijo, pero después a él también lo desaparecieron. Es decir, o sea, como que si uno ve esa como con un poquito más de distancia, pues también puede pensarse que todos son en gran medida víctimas de unas fuerzas económicas y de formas de creación del valor mucho más amplias que ellos mismos y que su voluntad, y que los han ido convirtiendo de alguna manera en personas matables, desaparecibles, desechables, ¿no? A través de dos procesos principalmente, un proceso de criminalización y como que doble criminalización, ¿no? Porque es, por un lado, la sociedad los considera criminales y por lo tanto valen menos en tanto que víctimas. No importa, no recibe la atención mediática si un sicario es desaparecido, ni siquiera recibe, por supuesto, la atención que merecería por parte de las autoridades judiciales ni de la policía. Es decir, decir andaba en algo es una manera básicamente de no hacer nada, de decir se lo merecía. Pero también hay una criminalización, digamos, interna a la mafia misma, que es si los mataron era porque robaban, porque andaban chueco en lo chueco, es la expresión. Es decir, dentro de la mafia fueron repelidos porque eran lo que se llama aquí, por ejemplo, chapulines. Los chapulines son las personas que trabajan con dos patrones al mismo tiempo, que se saltan a un patrón o que se meten en otro territorio. Porque eran chapulines, porque eran ratas, porque le hacían al cristal meth, que eso es otra cosa que aquí en esta zona hay toda una como política por parte de los grupos criminales de matar a los adictos al cristal. ese tipo de razón, ¿no? Entonces hay una como doble exclusión que los hace matables y desaparecibles, ¿no? Que los va devaluando, digamos, humanamente. Y por otro lado, hay también un proceso de racialización, del que no se habla mucho, pero y que es lo que sucede, por ejemplo, muy claramente con los migrantes, ¿no? Que es, valen menos, son matables, son desaparecibles, porque no son de aquí, porque son del sur, porque son indígenas, porque son morenos, porque son lo que sea. Entonces, esos como que procesos de criminalización y de racialización los convierten en básicamente en individuos sacrificables o desaparecibles. Y bueno, o sea, los números son impresionantes, o sea, las técnicas de la desaparición se han ido como que expandiendo por todo el territorio. Ahorita hay crematorios, en su momento pues el pozolero en Tijuana, etcétera. O sea, como que ha ido un aprendizaje también por parte de los grupos delictivos de cómo desaparecer de manera más efectiva. También ya como con la expectativa de que va a haber madres buscadoras, entonces haciendo como un trabajo cada vez más meticuloso de desaparición. Y bueno, lo curioso también es que, digamos, como que en este ambiente, la muerte pública se ha ido volviendo una especie de privilegio para los capos de los grupos delictivos, ¿no? De los sicarios. O sea, por ejemplo, hay corridos. Es muy interesante cuando uno escucha los corridos, por ejemplo, aquí hay uno muy famoso que se llama 300 Locos. 300, y era, es como una especie de himno bélico que sonaba todo el tiempo y que básicamente dice, yo tengo 300 plebes, 300 locos que dan la vida por mí, y era una especie como de elaboración sacrificial de la violencia. Ellos están dando la vida por el jefe, o sea, se les está dando una razón por la cual están dando, hay una lealtad, hay un apego, no es una muerte en vano, la están dando, ¿no? La están ofreciendo como una especie de casi como bueno, un poco como los mártires chiitas, ¿no? En Medio Oriente, que obviamente eso ya es como la elaboración máxima de la muerte, pero aquí como que hay ejemplos incipientes de ese tipo de cosas. Y lo curioso es que no se menciona que pues la mayor parte de los morros que andan ahí como de sicarios, que son muy jóvenes y cada vez más jóvenes, o sea, son prácticamente niños en algunos casos, de 13, 14, 15 años, pues muchos no van a tener una muerte espectacular, no van a tener una muerte pública, o sea, simplemente van a desaparecer y pues que los busquen, ¿no? Que los busquen sus mamás, sus hermanas, sus parejas. Entonces, de alguna manera, ahí también se nota una distinción casi como que de clase dentro de los grupos, dentro de los sicarios, dentro de las milicias. La clase trabajadora de la violencia generalmente termina en las fosas, en los crematorios clandestinos, y los capos pues les hacen sus corridos y a veces pues terminan en la cárcel o no, pero hay una diferencia clara. Bueno, pues realmente nos estás dando todo un contexto en el cual se han ido configurando estos territorios de la violencia, narcoviolencia o una violencia muy particular en la zona fronteriza, cuáles son las características de la banda que se encuentra por allá, de los grupos sociales. A mí se me quedó súper grabado ahora que estás diciendo sicariato, así como que fue una flecha que pasó y dije, hola, está cañón. Y bueno, toda la parte de la narcocultura, ¿no? Las series, ya me imagino, no solo los plebes que mencionas, ¿no? Los chavitos que andan ahí, pues, adoptando toda esa cultura, sino también las morritas, ¿no? Que también aspiran. Hay una cuestión ahí que son sus horizontes de vida y eso, pues, está, pues, es todo el escenario donde están las madres buscadoras. Mientras, seguimos con un reggae del grupo Raíz Vital, la canción Alerta, aquí en Palabra Indómita. Este político comiendo piensa algo muy crítico. La pesadilla hecha realidad se presenta en las calles. Helicópteros vigilan la ciudad por los aires. Su misión exterminar todo lo que les desagrade y perjudica fortalecer su imperio. Democracia es el maquillaje cuando van al baile. Su fiesta es constante, gobierno irritante. Les gusta festejar lo que el pueblo sufrirá. Despierta, alerta. Estamos en una actividad violenta. Despierta, alerta. Estamos programados para la violencia. Despierta, alerta. Estamos en una actividad violenta. Despierta, alerta. Estamos programados para la violencia. Les gusta festejar lo que el pueblo sufrirá. Estamos de regreso aquí en Palabra Indómita. Estamos platicando sobre temas de violencia, temas que tienen que ver con el ejercicio de poder en varios niveles, violencia actual que se está viviendo en México, en Sonora, en la frontera. Y tú no estabas platicando desde el bloque anterior cómo se criminaliza a las personas que son desaparecidas, levantadas, como la sociedad dice o se imagina que se lo merecían, como desde el Estado pues no se ejerce la justicia, no se busca a estas personas, hay una cuestión de desprecio. Y en ese escenario pues aparecen las madres que van a buscar a sus hijos, las hermanas, las parejas, que pues obviamente no se conforman con esa situación, quieren saber, ya ni siquiera saber qué pasó, quieren tener cerca el cuerpo de esa persona que desapareció. Muchas veces tienen esperanza de que estén vivos, pero a veces lo que esperan también es dar una muerte digna. ¿Nos puedes platicar, por favor, acerca de los grupos organizados de madres buscadoras? ¿Cómo comenzaron? ¿Cómo es su trabajo? Sí, pues Sonora es un estado interesante en ese respecto, porque durante muchos años no hubo grupos de buscadoras organizados. Originalmente sí los hubo, hay una, digamos, una tradición de rastreo, incluso había, digamos, en décadas anteriores, en los 90, en los inicios de los 2000, cuando los desaparecidos eran muy pocos, había lo que le llamaban videntes, que eran mujeres que daban, digamos, con supuestos dotes sobrenaturales que daban, que cobraban por dar pistas sobre dónde podrían estar los desaparecidos, ese tipo de cosas. Después, en 2010, hubo un caso muy importante en Sonora, que fue el caso del señor Nepomuceno Moreno, que buscaba a su hijo desaparecido y que fue asesinado en Hermosillo en 2010. Y a partir de ese momento, se reprime todos los movimientos de búsqueda y de exigencias de justicia por algunos años. Lo que no sucedió en Baja California Norte. En 2012, en 2011, había ya en Baja California Norte varios grupos. En Mexicali había dos, en Tijuana había tres grupos de personas organizadas para buscar a los desaparecidos, que empezaban, muchos eran grupos que hacían sobre todo investigación, más que búsqueda forense en campo. Hacían investigación, se reunían y comparaban casos, y hubo específicamente en Mexicali un momento muy importante en 2012, porque al reunirse estas mamás se dieron cuenta y fueron armando los casos, y se dieron cuenta que los casos eran un caso, o sea que en realidad todo era producto de una misma configuración ahí, entre la presencia de ciertos elementos del ejército, la policía municipal, ministerial, etcétera, que llevó a la desaparición de hijos. Entonces, ese es uno de los primeros casos en los que empiezan a hacer como una investigación comparada y conjunta. Después estuvo el caso en Tijuana de Fernando Cegueda, que todavía está por ahí, está activo, que buscaba a su hijo desaparecido, y él fue de los primeros que ideó un mecanismo para ir buscando puntos de búsqueda y reuniendo información anónima. Ponían un teléfono, que es lo que hasta la fecha hacen las madres buscadoras, ponían un teléfono, si sabes algo sobre el paradero de algún desaparecido, comunícate a este teléfono, tu información será anónima. Iban a los bares, iban a los lugares, se metían en varios, así como en los rincones, recabando información, puntos de búsqueda, hacían un primer sondeo, prospectaban, iban al lugar, y ya que tenían una lista de lugares, llamaban a la procuraduría, o no recuerdo con qué autoridad estaban trabajando, pero era a nivel federal, y les enviaban peritos para hacer ya una búsqueda forense en forma. En Sonora eso, en esos años, no existía, y tardó en darse hasta 2018, cuando empezaron a surgir los grupos en el sur de Sonora, en Guaymas, que eran en particular las Guerreras Buscadoras, que son el primer grupo que se formó aquí en Sonora, que eran un poco una... habían estado vinculadas con los grupos del Fuerte de Sinaloa, o sea, ellas de las rastreadoras de Sinaloa. Ellas aprendieron el uso de la varilla y algunas de las técnicas de búsqueda de Sinaloa, y en 2019 se forma Madres Buscadoras de Sonora. Lo forma Ceci Patricia Flores Armenta, que tiene dos hijos desaparecidos. Cuando desaparece su segundo hijo en mayo, ella empezó a usar Facebook mucho, y eso fue como una de las características del movimiento de Madres Buscadoras de Sonora, es que se han servido muchísimo en las redes. Entonces crearon una página que tiene 300,000 seguidores, en el que están constantemente subiendo toda la información de todo, y que ha logrado, bueno, en estos dos años de existir, las Madres Buscadoras de Sonora han encontrado 480 cuerpos, restos de 480 personas, y lo que es también muy interesante, 130 personas en vida, que es muchísimo, o sea, son números enormes. Personas en vida quiere decir que es un desaparecido que logran conectar con una persona que está en condición de calle en un Oxxo en Mexicali, y alguien le toma una foto, lo suben a la página y sus papás lo reconocen, su mamá lo reconoce, o jornaleros que vinieron a Sonora a trabajar en los campos y que se perdieron en una adicción y padecen de sus facultades mentales, no saben cómo regresar y los han ido así como vinculando con sus familiares. Después de ahí se han ido dividiendo los colectivos, se han creado muchísimos. Ahorita hay cerca de 12 colectivos de buscadoras y rastreadoras en Sonora. Y pues están constantemente en búsqueda. Son colectivos que sobre todo están en recibiendo información anónima y yendo a los lugares, al monte, al campo, al desierto, a caminar. Usan la pala, la varilla. Y así es como ya se encuentran. Hacen muchas transmisiones en vivo por Facebook, y pues están constantemente activas en ese sentido. La mayor parte de ellas son las mamás o las hermanas. Es curioso, es notable, es algo que todos nos preguntamos, ¿por qué no hay más buscadores? ¿Por qué no hay más padres buscadores? Es un movimiento mayoritariamente, o sea, 99% son mujeres y son familiares, son mamás. Y pues es una cosa complicadísima, porque las que están, digamos, de lleno entregadas a la búsqueda no tienen tiempo para trabajar. O sea, buscar se vuelve una demanda, una exigencia permanente, muy desgastante, muy muy muy desgastante. Y pues básicamente toma el control de su vida entera. Entonces, pues la desaparición realmente es un castigo para las mujeres, es un castigo para las mamás, es un castigo para las hermanas, para las esposas. Ellas son las que están pagando pues el precio más caro. Pues es muy interesante todo lo que nos estás contando, de ver cómo el castigo son esquirlas, ¿no? Son esquirlas que lanzan para las mujeres, pero yo me atrevería a decir que lo lanzan para toda la comunidad en general, ¿no? Que sí hay una afección directa para la mamá de un desaparecido, pero también para las personas que están alrededor de ella, tanto vecinos como, no sé, compañeras de trabajo, compañeros de trabajo, como amistades, como estos. Son estas esquirlas que se expanden cuando hay rollos de represión, sea tanto del Estado o sea del crimen organizado. Y mientras, pues, nos vamos con una rola de Eden Sound, que se llama Las Rastreadoras, aquí en Palabra Indómita. Esta es una promesa que yo le hice a mi hijo. Yo le prometí a Roberto que yo lo iba a buscar hasta encontrarlo. Yo le hice la promesa a mis hijas de buscarlo hasta encontrarlo. Se lo cumplí. Y pues ahora, pues gracias a Dios, ya tenemos dónde ir a llevarle una flor. A las 6 de la mañana se levanta de la cama. Su nombre es Ana, va en busca de quien ama. La acompaña la esperanza, su sombrero, una pala. 8 meses de embarazo y no se detendrá por nada. No, ni el mal tiempo, ni la adversidad. El silencio entre la gente ha nacido esta hermandad. Ellas son las rastreadoras, está una historia más de este cuento cotidiano al que llamamos sociedad. Y así van, son mujeres fuertes, constantes, rastreando la zona en cada lugar, buscando por todas partes a su familiar para llevarlo al campo santo a descansar en paz, prenderle una vela y poderlo visitar. Valientes guerreras en este mi lugar, mi noroeste, viejo este de la actualidad, donde el amor truena más fuerte que cualquier arsenal. Cuando el amor es más grande que las injusticias, cuando se unen las madres reclamando por justicia. En estos tiempos perversos sabemos la solución: más amor, menos armas, más apoyo, más unión. Cuando el amor es más grande que las injusticias, cuando se unen las madres reclamando por justicia. En estos tiempos perversos sabemos la solución: más amor, menos armas, más apoyo, más unión. Lo buscaremos por mi mundo durante 10,000 días, entre sierras escondidas, ya sea de noche o de día. Los buscaremos en esta, también en otra vida. Tenemos un lazo eterno al que le llaman familia. Son más de 40 cuerpos, 1,000 hectáreas recorridas, más de 20 a los que ya no los busca su familia. Ellas son las rastreadoras, un ejemplo en esta vida, que el esfuerzo es la clave para sacarlo hasta arriba. Eden Sound, transmitiendo desde Phone Records, Multisider Crew. Pasa que me escucha, tenemos sangre de justicia y seguimos en esta lucha. Las rastreadoras, paz y respeto del noroeste, del noroeste, del noroeste, a todo México. cuando el amor es más grande que las injusticias, cuando se unen las madres reclamando por justicia. En estos tiempos perversos sabemos la solución: más amor, menos armas, más apoyo, más unión. Cuando el amor es más grande que las injusticias, cuando se unen las madres reclamando por justicia. En estos tiempos perversos sabemos la solución: más amor, menos armas, más apoyo, más unión. Regresamos a Palabra Indómita. Estamos platicando con nuestra invitada. Yo te quiero comentar lo siguiente. Estas mujeres que están en la búsqueda de sus familiares saben que, pues, muchas veces el gobierno no hace la búsqueda. Ellas van, como nos estás platicando, van al campo, van al desierto, van al monte, están buscando todos estos indicios, ¿no? Muchas veces tienen que evaluar si son indicios verdaderos, falsos. A veces se van a zonas peligrosas con tal de conseguir información, y a pesar de todo esto, buscan que las autoridades reconozcan la situación en que están sus hijos, esposos, hermanos. ¿Por qué esta búsqueda de que la autoridad haga su trabajo? ¿Cómo ha sido esta relación de estos colectivos? ¿Y de qué forma, además de hacer el llamado a la autoridad, esta autoorganización, qué eco lleva hacia la sociedad? O sea, no hay un Estado que dé respuesta. ¿Se autoorganizan y cuál es el eco en la sociedad? Pues la relación con las autoridades políticas ha sido muy complicada. Hay una Comisión Nacional de Búsqueda, por supuesto, desde 2018, me parece, y hay una comisión estatal de búsqueda y hay una ley general de víctimas y de desaparición forzada. Incluso la creación de las comisiones estatales de búsqueda es muy reciente. La de Sonora no tiene un presupuesto adecuado, pero además tuvo un subejercicio, lo cual quiere decir que ni siquiera se gastaron el primer año el dinero que tenían asignado. No salen a hacer búsqueda y no cumplen con una serie de obligaciones que la ley establece, que de responsabilidades que la Comisión Estatal de Búsqueda debería de tener. Y lo que las madres buscadoras se han dicho entre ellas, lo que constantemente se repiten para animarse, digamos, a unirse al grupo y a salir, es: si nosotras no vamos por ellos, nadie los va a traer a casa. Si nosotras no vamos por ellos, ¿quién los va a buscar? ¿Quién los va a traer de vuelta? Entonces es simplemente, pues, lo tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Y pues, como han tenido cierto éxito, es decir, reciben información, a veces es cierto, muchas veces la información es, las contactan constantemente extorsionadores o les piden dinero a cambio de información, etcétera, pero también, pues, reciben información que efectivamente los ha llevado a hallazgos importantísimos, como en octubre de 2019 en Puerto Peñasco se encontraron prácticamente una especie de cementerio clandestino donde había los restos de más de 50 personas. En Guaymas, bueno, recientemente en el ejido Ortiz han encontrado crematorios, por lo menos en 5 o 6 búsquedas distintas han encontrado crematorios. En una ocasión encontraron un crematorio que todavía estaba humeando, que todavía estaba prendido, y fue una desesperación horrible porque no sabían si tirarse, cómo apagarlo, cómo rescatar los restos. Las autoridades, pues muchas de las policías están muchas veces involucradas en el crimen organizado, no van, se hacen como que les dan largas, las dejan ahí, etcétera. Entonces, pues, pero bueno, ellas siguen tratando de dialogar con las autoridades y pedir protección. A las búsquedas se va con seguridad. O sea, lo que sí ellas han podido tener es, tienen un mecanismo por el que solicitan seguridad. Entonces las acompaña cuando tienen suerte las acompaña la Guardia Nacional, cuando no la Policía Municipal. Entonces, pues lo que ellas quieren es eso, es más protección y pues investigación de los casos. Es muy frustrante para ellas que llevan los casos, le llevan la información a la fiscalía, no les dicen nada. A veces los mismos integrantes de la fiscalía les ponen el dedo de que están recibiendo información, de que están investigando, de que tienen información. Y pues también el otro tema es que la identificación de los cuerpos pues es un monopolio del Estado. O sea, eso lo tiene que llevar a cabo la fiscalía, o ellas tienen derecho a pedir la intervención de peritos extranjeros, pero una vez que se han agotado los recursos, digamos, nacionales y avalados por la fiscalía. Entonces, la identificación es un calvario. Se encuentra un cuerpo, a mí me ha tocado que se encuentra un cuerpo que trae la cartera y las llaves, que se sabe que las llaves abren la casa de esa persona y que trae esa cartera y aún así se lo tienen que llevar a hacer ADN, y las pruebas de ADN se tardan 2 meses en dar resultados. Entonces, pues todo eso sigue siendo una exigencia con las autoridades, que se agilice la identificación, que se realicen investigaciones, que se cree una fiscalía especializada, que la comisión de búsqueda haga su trabajo, que se les dé protección, etcétera. Y ellas, la particularidad de las buscadoras de Sonora también es que por el momento ellas dicen: nosotras no queremos saber qué pasó, no estamos buscando culpables, ni siquiera queremos justicia, simplemente queremos saber dónde están. Lo único que queremos es tener el cuerpo, darle sepultura, quitarnos esta zozobra, esta esperanza de que estén vivos, porque a veces también hay casos en los que sí están vivos. Entonces pues uno sigue alimentando, es un martirio espantoso, uno sigue alimentando la esperanza de que quizás esté vivo, pues, y eso es lo que las impulsa y las mueve. Yo tenía, mientras hablabas, me brincaba, ¿por qué? O sea, ¿qué será lo que pretende el Estado al dilatar tanto y al no intervenir? O sea, es este estado de negligencia, ¿no? Que a la hora de que un Estado es negligente, está siendo omiso y está, o sea, no escuchando al pueblo, ¿no? Y por otro lado, bueno, sabemos de o sea, nos contabas como esta cosa que el crimen organizado, el narco, ya no sé cómo llamarlo, ha tomado papeles del Estado que no le corresponden, sino que le corresponderían al Estado. Y entonces también ellos toman, o sea, por un lado tenemos un Estado negligente y por otro lado tenemos a estas organizaciones que toman el papel del Estado, que también toman represalias, ¿no? Y que, o sea, si bien el Estado no reprime directamente a las madres buscadoras sí se tienen que enfrentar a ¿cómo le llamaremos? Como un metaestado, un Estado paralelo, un gobierno paralelo, no sé cómo decirlo, que sí reprime, ¿no? Desde un lado, o cómo se da esa relación, o sea, como que hay dos autoridades, por así decirlo, ¿no? La civil y pues la real, o no sé cómo llamarle, ¿no? La que verdaderamente manda y actúa en estos espacios. ¿Cómo es la relación de las madres y estas organizaciones con estos dos entes? Híjole, esa realmente es la pregunta que todos nos estamos haciendo y es una de las más difíciles de contestar y de responder, simplemente de nombrar esa entidad, ¿no? Porque uno puede decir es un estado paralelo, pero es que no es paralelo, porque está entre cruzado con el otro. Es decir, hay mucha vinculación entre policías y sicarios. Eso es un hecho, entre la fiscalía y las mafias, ¿no? Entonces es muy difícil, pero al mismo tiempo a veces pues parece que operan de manera distinta. Y luego también hay mucha desvinculación entre diferentes órganos estatales, ¿no? O sea, uno puede decir el Estado, pero desde el punto de vista de las buscadoras o desde acá es muy distinto si estás lidiando con la Guardia Nacional o estás lidiando con la Policía Ministerial o estás lidiando con la Municipal, o cada una tiene como que su lógica y ellas van aprendiendo a diferenciar y a ver en quién sí pueden confiar, en quién no, etcétera. Pero Yo creo que definitivamente sí se puede, hay represión de ambos lados, y ellas mismas no saben de dónde viene, ¿no? Ellas muchas veces fluctúan, digamos, en los diferentes sucesos, eventos que se han dado, en los que han llegado pues empistolados en camioneta, y que no se sabe si son mafia o si son policía. Pues es justamente eso. A veces las buscadoras dicen, no, pues no es mafia, porque la mafia no le afecta. La mafia, pues ellos ya los mataron, ya se deshicieron, no les hace nada que los estemos buscando. De hecho, pues mucha de la información presuntamente se filtra desde adentro de la mafia, ¿no? O sea, desde adentro de los... A veces incluso les llaman arrepentidos, o sea, personas que supieron, que presenciaron, que vieron y que luego les hacen llegar la información. Entonces es una relación ahí muy ambigua con los grupos de sicarios, porque al mismo tiempo pues son de alguna manera ellos mismos los que están dando la información para que se les busque, ¿no? Ahí hubo un caso que a mí me cimbró, de una persona que... Una mujer que nos trajo información, que nos llevó a un lugar donde había unas fosas, porque a ella un muchacho se la llevó, se la dijo, porque el muchacho le dijo, yo sé que a mí ya me van a desaparecer, a mí ya me van a matar, a mí ya me falta poco, yo no quiero que mi mamá ande batallando, buscándome por todas partes, aquí es donde estamos, aquí nos van a tirar. Entonces eso ya es, digamos, un sicario anticipando su muerte, ¿no? Y dando la información. Entonces ahí se vuelve una, digamos que los grupos de buscadoras pues se vuelven una organización muy compleja, muy ambigua, ¿no? Y bueno, pues el Estado ni se diga, también muchas veces las policías nos ha tocado que parece que saben hacia dónde vamos, que incluso parece que nos están dando información para no llegar a un cierto lugar. No sé, o también me ha tocado, a mí me ha parecido muy impresionante cuando una de las buscadoras le dice a un soldado, si te desaparecen a ti también te vamos a buscar, o le dice a un integrante de la Guardia Nacional, si a ti te desaparecen también te vamos a buscar, y son jóvenes, ¿no? Que también se impactan cuando ven salir los restos, ¿no? Y agarran la pala a veces, aunque no deban, y se ponen a ayudarnos. Entonces se vuelve, es realmente las fronteras entre todas estas organizaciones son muy confusas y pues como que muy flexibles, muy porosas. O sea, yo diría, hay una economía que están dando, hay una economía de la violencia, de la muerte, de que está pues de la explotación, que están dando, que lo mismo devasta el ecosistema, que devasta la vida, las personas. Y para que esa economía funcione, pues todo el engranaje va jalando a diferentes órganos y personas y o grupos y ¿no? O sea, como que al final pues todo queda a merced del capital, de la acumulación. Eso te iba a decir, ¿cuál sería la función del miedo en la acumulación del capital? O sea, porque todo esto que cuentas crispa los... O sea, bueno, da miedo. Y me imagino que estar ahí dentro da miedo. Y me imagino que ese miedo es fructífero para alguien, para alguienes. Y me imagino que, como todo en este sistema, acaba siendo fructífero para el capital. Pero, ¿cómo se da eso? Es curioso, ¿no? Porque acá, como que Sonora y el norte tienen esta tradición épica que exalta la valentía y el arrojo y lo puedes ver entre las mujeres también. O sea, las rastreadoras de Sonora y de Sinaloa y eso son diferentes de las rastreadoras del sur de México. Es como otra tradición política, ¿no? O sea, no se habla del miedo. No se habla del miedo casi, ¿no? Pero bueno, por supuesto que se siente. Yo creo que en parte, pues el miedo uno de sus efectos más claros y terribles aquí es que impide el habla, ¿no? Impide la organización y sobre todo el habla. Y para ellas es muy importante que se sepa, que se diga, que alguien se anime a hablar, ¿no? Que alguien se anime a tomar ese riesgo de decir están los cuerpos allá o está acá o esto. O sea, como que ahora hemos estado pensando mucho en esto, en cómo se va produciendo, cómo se puede ir como impulsando un proceso de como de habla, ¿no? Como de que pues por supuesto para eso primero tenemos que asegurar la pues en la integridad física de todos, ¿no? Que eso es lo que no. Pero como incluso la ley establece que, por ejemplo, una de las funciones que debería de cumplir la Comisión Estatal y que no cumple es que si está una persona detenida, si una persona detenida se sabe que esa persona puede tener información sobre dónde hay desaparecidos, dónde hay cuerpos, la Comisión Estatal de Búsqueda está obligada a hablar con la Fiscalía para que se negocie con esa persona detenida y se le ofrezca una oportunidad, como se hace en Estados Unidos, que se negocie a cambio de información, ¿no? Eso es algo que no se está haciendo y que sería muy importante. Cada vez que detienen a una persona, las buscadoras lo que dicen es que lo declaren, por favor, que diga, que hable, que nos diga dónde están. Y bueno, pues también el otro ganón del miedo pues es el acaparamiento de tierras y de lugares, ¿no? O sea, hay como procesos de desplazamiento de la población, se va a la gente. Eso es lo que pasó muy claramente en las comunidades Tohono-O'odham en la frontera, que no vienen ya de Estados Unidos. Ellos solían venir, digamos que tienen como un recorrido que van haciendo, en el que van transitando por varios asentamientos temporales, y algunos de esos asentamientos están en México y son de su propiedad, pero pues ya no vienen por el miedo. Y entonces esos terrenos pues van quedando libres, van quedando desprotegidos. Se llevan, primero se empiezan a desmantelar las casas, se llevan las láminas, se llevan la tubería, se van llevando todo, y pues ahí va quedando, ¿no? Y entran ya después, no sé, ganaderos o narcos o sicarios, y se acaparan de sus lugares. Increíble el nivel de violencia que ha generado todos estos desplazamientos y esta terror desatado entre la población. Realmente tiene muchas aristas. Nos estás dando un panorama, pues a mi parecer bastante amplio respecto a la situación que es el aire que se respira diariamente por allá. Y bueno, nos vamos a una rola aquí en Palabra Indómita. Y ya nos vamos acercando al cierre, bueno, nos falta un poquito, pero sí queremos como continuar con esta, con esto que nos estás contando, ¿no? De cómo han sabido sobrellevar. Bueno, a mí me gustaría escuchar esta parte, tengo esta duda que la lanzo de una vez por acá. ¿Cómo han sabido las familias sobrepasar este terror y han emprendido esta lucha, ¿no? Por sus familiares, en este tejido social que de pronto sí se ve bien destruido. Nos vamos con una rolita de un grupo de la Nación Comcap, que es uno de los grupos originarios que vive en el desierto sonorense. La rola se llama Jai Kabiko, del grupo Hamak Kasim, aquí en Palabra Indómita. Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? Take a big old yen, can I buy more? yani que na vaimo se ka ka mo de ke mo de ka ma si ka ka yani que na vaimo se ka ka yani que na vaimo se ka ka yani que na vaimo se ka ka mo de ke mo de ka ma si ka ka yani que na vaimo hoka hai ka ka yani que na vaimo hai ka ka yani que na vaimo se ka ka mo de ke mo de ka ma hai ka ka de regreso en Palabra Indómita, ya en el último bloque con nuestra invitada, que nos ha compartido muchísimas cosas que van de la historia, de la vida del desierto, del terror, de las desapariciones. Para este último bloque, nos gustaría mucho platicar contigo cómo se podría construir redes de solidaridad, cómo están las redes entre las buscadoras, madres, hermanas, esposas, pero cómo se podrían ampliar estas redes, ¿no? ya que, como nos has platicado, pues el Estado muchas veces no es que sea un inepto o que no quiera hacer su trabajo, sino que hay un entrecruzamiento entre la mafia y el Estado que muchas veces no permite visualizar bien quién está detrás de esos levantamientos, de esas desapariciones. Y bueno, todo este trabajo que están haciendo los colectivos de buscadoras, ¿cómo se puede generar una red de solidaridad? ¿De qué manera se puede apoyar? Muchas gracias por la pregunta. Pues justamente ahora hemos estado en el último año trabajando mucho en generar ese tipo de enlaces y vínculos con el resto del país y también internacionalmente. Hay varios temas que me parece que se prestan para ese tipo de redes o de formas de solidaridad. Uno es el tema de la desaparición de migrantes, que no pude hablar mucho al respecto antes, pero digamos que una vez que se forma el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, empiezan a recibir casos y casos y casos y llamadas y llamadas y llamadas, ¿no? Y algunos son desaparecidos que desaparecieron antier, ¿no? Y otros son de hace 10 años, ¿no? Entonces están todos mezclados. Y son diferentes perfiles y son cerca de 3,000 fichas de búsqueda las que tienen, que son muchísimas. Entonces, es una vez que se toma un caso, digamos, lo que ellas, la manera en que ellas se han ido organizando es a través de grupos de WhatsApp. Y bueno, la página de Facebook también es central en todo eso, ¿no? Pero hacen grupos municipales y comités municipales. Entonces están los de las Madres Buscadoras de Caborca, las Madres Buscadoras de Nogales. Y entonces los casos de migrantes desaparecidos acababan en los casos de los comités municipales porque fue el último lugar en el que se les vio. Pero ahora lo que hicimos fue crear un grupo, una como categoría distinta de migrantes desaparecidos, porque muchos de ellos pueden haber desaparecido ya en Estados Unidos. O sea, desaparecen en el desierto, en Arizona, al cruzar. Ahí es donde muchas veces, porque se cansan o se quedan atrás o se enferman y los dejan donde supuestamente los va a recoger la patrulla, pero muchas veces no. Y entonces ahí lo que hicimos fue generar un vínculo y una metodología de trabajo con los grupos que están en Arizona, que son varios. Está Colibrí Center for Human Rights, que es una organización que ya lleva bastantes años y que ha identificado cientos de cuerpos de migrantes en el desierto. Entonces ellos tienen el muestreo, el catálogo de ADN, que allá sí recolecta una oficina semiestatal o paraestatal. Y ellos reciben las llamadas de los migrantes en Centroamérica o en México que están buscando a sus parientes desaparecidos, hacen las pruebas de ADN, las envían a un laboratorio privado, ¿no? Que eso funciona distinto en Estados Unidos, y tienen el catálogo y pueden hacer el macheo. No pueden hacer la identificación. Entonces, esa es una forma de solidaridad que ya nos surgía, porque hay muchos de los casos son de personas del sur de México o de Centroamérica que están buscando a sus desaparecidos. Entonces eso me parece que puede ser algo que se tiene que extender mucho a los lugares, a los estados de origen de personas migrantes que estén buscando a sus desaparecidos, para que digamos como que se conecten de manera como que mucho más directa con colectivos de buscadoras de acá. Bueno, y luego hay diferentes intentos de articular a los movimientos de desaparecidos, de búsqueda, bueno, de buscadoras o de víctimas o de familiares en todo México, ¿no? La Brigada Nacional, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, y ahí están como que formándose ya, eso es como aglomeraciones de agrupaciones, porque pues como en todo hay una serie de conflictos y muchísima como división y problemas entre colectivos, pero digamos para las personas que tal vez nos escuchen y que no son integrantes de colectivos de familiares, pero que les interesaría apoyar o ayudar, pues lo primero sería seguirlas en nuestras páginas en redes. A veces hacemos colectas, hacemos rifas para financiar las búsquedas, para sobre todo para pagar gasolina, agua, sueros, ese tipo de cosas. Pero bueno, yo diría que lo más importante realmente es que sigamos de alguna manera el ejemplo de las buscadoras, que es todos los desaparecidos valen igual, que es justamente lo que ellas están diciendo, ¿no? Es ante esta tendencia como a criminalizar y racializar y deshumanizar y reducir el valor, digamos, de un muerto, de un desaparecido, lo que ellas están diciendo es, ni siquiera es que me interese hacer justicia, me interesa decir que este cuerpo importa, que es amado, que es buscado, que es llorado, que es querido, que va a tener una tumba, que va a tener una, que tiene una familia, que hay alguien que le lleve flores, no importa si fue sicario, si fue narcomenudista, si fue lo que haya sido. Y pues creo que eso es lo que socialmente más importa, ¿no? Como cambiar ese chip de que hay muertos que andaban en algo y por eso se lo estaban buscando y muertos que no. O sea, como pues darle importancia a los muertos parejo, ¿no? O sea, creo que eso es algo que se está haciendo con las mujeres, por ejemplo, ¿no? Con las desaparecidas, con el feminicidio, etcétera, porque ahí como que la cuestión de género pues permite como que revalorarlas, ¿no? Pero pues con los hombres jóvenes que andaban en algo o que eran adictos al cristal y que los mataron por eso, pues no. Entonces creo que eso es como lo más importante que hay que cambiar, ¿no? Eso es creo que lo que los movimientos de buscadoras nos están enseñando. Es muy fuerte esto que dices de que ya ni siquiera se pide justicia, ¿no? Pero que se quiere recordar que ese cuerpo es amado y es buscado, ¿no? Creo que eso es algo con lo que yo me quedaría. ¿Algo más que nos quieras contar antes, ya para cerrar, así ya estamos llegando al final, algo que quieras ahí, que quieres remarcadísimo? Pues quizás sí mencionar lo que sucedió hace unos días, el asesinato de Aranza Ramos, que era una muchacha joven que buscaba a su esposo. Ella vivía en el ejido de Ortiz, en el municipio de Guaymas, y pues la verdad es que pues fue muy valiente, porque en el ejido de Ortiz se han encontrado pues numerosos crematorios, son los que están todavía activos, los que de hecho creo que La Jornada publicó una nota cuando las madres buscadoras fueron y encontraron todavía activos los crematorios. Ella iba ese día y también nos estuvo acompañando cuando durante las campañas por la gobernatura de Sonora, presentando el pliego petitorio a los candidatos, etcétera. Ella sabía que estaba amenazada. Pues es un mensaje tanto del Estado por omisión como de alguna de las mafias pues contra las buscadoras, ¿no? O sea, como que realmente ya parece que las habían tolerado durante cierto tiempo, pero que pues que ya les están estorbando, ¿no? Entonces es un momento muy importante para los movimientos de Sonora ahorita, pues mostrar que ese asesinato no se va a quedar impune y que sobre todo no va a pasar desapercibido. Pues de este lado, pues un gran reconocimiento a toda la chamba que hacen, la chamba de poner el cuerpo, la chamba de la carga mental que implica, la seguridad, las estrategias que tienen que desplegar y los análisis que tienen que hacer para entender los contextos y para ir viendo qué pasos van a dar los grupos de buscadoras. Creo que, pues, para mí, mis respetos, los grupos y, pues, de pronto estamos muy lejos, ¿no? Pero créanme que las situaciones sí se sienten de cerquita, ¿no? cada vez que uno se topa con alguna nota de parecido, desaparecida, uff, o sea, cala, de verdad, y pues, como dices, ir cambiando este chip de dejar los prejuicios en los casos de desaparición forzada, y justamente ir entendiendo más los contextos para, pues, buscar, ¿no? O sea, ¿de dónde está surgiendo la violencia? Y creo que no va a ser nada agradable lo que se topan. Yo creo que no es nada agradable, al contrario. Pero todo el respeto y reconocimiento desde acá, compas. Y pues esperemos que este programa llegue lejos y se escuche, se replique. Y esta voz vuele, ¿no? Por las ondas hercianas y por la internet. Muchas gracias. Queremos agradecerte ampliamente el tiempo y la luz que nos compartiste, porque son temas muy escabrosos y como que preferimos de pronto no voltear a ver. Entonces agradecemos muchísimo este esclarecimiento, que sabemos que fue como una pintadita, pero así empezamos poco a poquito a desmenuzar violencias y poderes. Por nuestra parte es todo. Queremos, pues, despedir mencionando el nombre de Aranza Ramos y también de este señor José Eloy, que salió de Baja California y justamente en Sonora, en Cajemé, también lo desaparecieron. Él venía a la Ciudad de México, a la Ciudad Monstruo, a pedir ayuda por la desaparición de su hijo y ahora él también está desaparecido. Entonces, Aranza, don José, pues esperemos que su esfuerzo y su vida pues no haya sido en vano, y que se encuentren a los desaparecidos y sobre todo, ojalá, aunque es como casi un rezo, ojalá deje de haber desaparecidos, desaparecidas. Una vez más queremos agradecer a las radios que nos hacen favor de transmitir nuestra voz: Radio Ñomda, Xochitlahuaca, Guerrero, de la 99.1 en San Cristóbal de las Casas, y aquí en Ciudad Monstruo, la super heroica y resistente, que si resiste, la que huelga. Y nos despedimos con el maestro León Gieco desde Argentina, con esta rola que se llama Las Madres del Amor, aquí en Palabra Indómita. Vencidos